Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Hola, antes de entrar en la historia de esta semana, quisiéramos anunciarles que este va a ser un programa especial que elaboramos en conjunto, quienes producimos los espacios Sintonía de X e Historias de Radio. La idea original fue de José Elías, que me sugirió que podríamos organizar un concurso sobre finales de año como una forma de agradecerles por la compañía que nos han brindado a lo largo de este 2007 que ya se nos escapa de las manos. Es por eso que hemos decidido organizar un modesto concurso del que será muy sencillo participar. Todos aquellos que envíen por correo electrónico un detallado informe de recepción del contenido del programa de esta semana participarán del sorteo de un receptor digital de radio, cuya foto podrán ver en la página de presentación del programa. La fecha límite para el envío de las participaciones es la del 4 de enero del 2008. Además, entre todos quienes participen, se sortearán 10 grabaciones de 30 minutos con identificaciones de emisoras internacionales. En el programa del día 12 de enero serán anunciados los nombres de los ganadores. La invitación está hecha, así es que amigos, a tomar nota del contenido y a participar. Alguno de ustedes podrá ser el ganador. Buena suerte a todos. La historia de la radiodifusión es algo apasionante. Es una constante invitación a la investigación, búsqueda y lectura de información que hoy más que nunca está al alcance de todos los que nos entusiasmamos con la infinidad de historias que este mundo tan fascinante de las comunicaciones nos ofrece. Una de estas historias se desarrolló en Alemania, a mediados de la década del 30, cuando la radiodifusión estaba en pleno crecimiento. Los años 30 fueron difíciles en Europa. Países como Austria, Checoslovaquia, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y la misma Polonia fueron las piezas de un juego de ajedrez que desembocaría inevitablemente en la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, el conflicto bélico que se desarrolló entre 1939 y 1945 se inició y finalizó con una transmisión de radio de dos emisoras casi insignificantes hasta ese momento, pero que quedarían para siempre en la memoria de todos por haber sido protagonistas de dos hechos fundamentales. Una tomó parte del ataque de Alemania a Polonia en septiembre de 1939, el que finalmente desencadenaría el conflicto, y la otra sería el vocero de la rendición final de Alemania, desde el último reducto nazi en la Alemania devastada. Señoras y señores, esta semana en Historias de Radio les presentamos dos radios y una misma historia. Sean todos bienvenidos. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Wouldn't take the wealth on Wall Street, for a road where nature trots. And I calculate I'm worth my weight in golden rod. Lucky, lucky me, I can live in luxury, 'cause I've got a pocket full of dreams. Listen to Franklin Roosevelt, I will win this war, even from American shore, 'cause I've got a pocket full of schemes. I claim the universe to fatten out my purse, 'cause I've got a pocket full of dreams. Gonna save the world for Wall Street, gonna fight for Russia too. I'm fighting for democracy, I'm fighting for the Jew. Lucky, lucky me, I can live in luxury, 'cause I've got a pocket full of schemes. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Una de las más caracterizadas estructuras en la Alta Silesia es la torre de transmisiones de Gleiwitz. El complejo de la emisora fue construido entre 1934 y 1935 por la empresa alemana Lorenz, un conglomerado de empresas germanas entre las que se encontraban Siemens y Telefunken, entre muchas otras. En la actualidad, el complejo, convertido en museo, aún alberga y preserva muchos de los equipos originales, de los cuales el más importante es la antena de transmisión, la que muy posiblemente, con sus 110 metros de altura, sea en la actualidad la estructura de madera más alta del mundo. La estructura de madera de Arce ha sido diligentemente preservada por los científicos de la Universidad Tecnológica de Silesia y está protegida del desgaste atmosférico. Es posible observarla desde varios kilómetros de distancia gracias a la iluminación nocturna que la hace aún más atractiva. La historia de Radio Gleiwitz provocó un gran impacto en la conciencia colectiva después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando los investigadores aliados en el juicio de Nuremberg se dedicaron a clarificar los crímenes de la CSS durante el conflicto mundial. Las circunstancias y la provocación de Gleiwitz fueron completamente explicadas durante el proceso del juicio, pero muy especialmente en las jornadas del 20 de diciembre de 1945 y la del 27 de agosto de 1946, con las declaraciones de Alfred Naujoks. El segundo juicio que ofreció información detallada sobre el hecho fue el realizado a Eichmann en 1962, donde el testimonio de Alfred Six terminó de clarificar todos los acontecimientos. El 31 de agosto de 1939, a las 20 horas, la emisora alemana de Gleiwitz fue ocupada por agentes de la CSS vestidos de civil. El grupo de 7 hombres estaba comandado por el agente Alfred Naujoks, quien era jefe de la oficina de seguridad del Reich y que actuaba por órdenes directas de Reinhard Heydrich, quien a su vez recibía las órdenes del mismo Adolfo Hitler. Naujoks ya había intervenido en el asesinato del ingeniero Rudolf Formis en Checoslovaquia, un enemigo del nazismo que realizaba transmisiones clandestinas contra el régimen alemán antes de iniciarse la guerra con un transmisor ubicado en Checoslovaquia. Posteriormente, en 1941, tras una disputa con el mismo Heydrich, es enviado al frente occidental donde actuó como administrador económico de las tropas alemanas, pero al mismo tiempo se vio envuelto en la muerte de muchos belgas en la resistencia y también en otras operaciones secretas, hasta que finalmente desertó y se entregó a los estadounidenses en 1944. Presta testimonio en el juicio de Nuremberg y luego se establece como comerciante en la ciudad de Hamburgo, envolviéndose en operaciones secretas de la organización Odessa para facilitar la huida de oficiales de la CSS hacia Sudamérica. Algunos afirman que Naujok murió el 4 de abril de 1960. En cambio, otras fuentes aseguran que este sobrevivió hasta 1966 o 1968. Lo cierto es que este misterioso hombre, siempre ligado a las más oscuras fuerzas del nazismo, fue el personaje que inició la guerra y bajo este rótulo vendió su historia a los medios en alguna oportunidad. El General Staff has issued the following communique. Number 1 at 6:15 p.m. On the 1st of September 1939 at dawn, the Germans crossed into our territory. German Air Force and regular army unexpectedly invaded Polish territory without a declaration of hostilities. In the early morning, the German airplanes attacked a number of towns all over Poland. The German airmen have bombed Augustów, Nowitzbór, Ostrów Mazowiecki, Brodnica, Czech, Puck, Zambów, Radomsko, Toruń, Kutno, Tumel, Kraków, Krosno, Trzebinia, Gdynia, Jasło, Tomaszów Mazowiecki, Katowice, Grodno. Casualties have been reported among the civilian population. Near Kutno, the Germans have both machine gunned and bombed an evacuation train. In Grodno, a Catholic church was damaged. At Biarapodlaska, a Greek Orthodox church was partly destroyed. Further bombings are taking place. In the region of Danzig, the German Air Force attacked Gdynia, bombing it heavily. The enemy losses consist of 16 airplanes which have been brought down today. Poland has lost 2 units. Simultaneously with air attacks, German troops have violated Polish territory, crossing the border in several places. Fighting is going on in the frontier region. The heaviest fighting is reported from the Silesian sector. Up to now, Polish artillery has destroyed the German armored train, thus taking prisoners. Several tanks have been put out of action. In Danzig, 3 German attacks against Vesperplatte have been repelled. In reply to Polish protest yesterday against the military occupation of Slovakia, Monsieur Szatmary, the Slovak minister in Warsaw, presented the following statement and appeal to Colonel Beck, the Polish foreign minister, this morning. In the name of the Slovak nation and of its representatives, who under the pressure of the Third Reich are forced to silence and used for intrigues in the exclusive interest of Germany, I, as the representative of the Slovak state in the Republic of Poland, protest against the brutal disarmament of the Slovak army, against the willful occupation of Slovakia by the armies of the Third Reich, and finally, against the using of Slovakia for military operations directed against the brotherly Polish nation. But got no money at all. They've got such nice habits, they keep rabbits, but got no money at all. Their father keeps their mother keeps their brother, and when they're running short of cash, they borrow from each other. Nice people with nice manners, but got no money at all. English youth is strong and healthy, and they will give the Germans a real fight. Especially the upper classes have produced young fine officers and men, said Churchill. Well, here's a version that fits perfectly to what the young fine sons of England really are. Nice people with no manners, thinking only of money, that's all. They've got such funny habits, they don't like rabbits, a sick and tired generation, that's all. Their fathers sail big ships, their mothers buy diamond clippers, and when they're running short of cash, they're doing their confidence trickies. Nice people with dusty manners. They've got no sense of duty at all. Nice people with Eton education, but their brain, just a top hat, that's all. They've got such funny habits, they're afraid of rabbits. They think the world is just their servant, that's all. Their fathers give them money, their mothers think they're a honey, and when they're running short of cash, they're doing something funny. They think they're nice people with very nice manners, but those high-head guys are no use at all. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. La emisora de Gleiwitz poseía originalmente dos transmisores de onda larga y en 1935 se instala un nuevo emisor construido por la compañía Lorenz. Ese día, el programa musical se vio interrumpido por voces alemanas que anunciaban que el poblado de Gleiwitz había sido ocupado por tropas polacas y marchaban hacia la emisora. La emisora queda en silencio por un breve instante y cuando retorna al aire los supuestos soldados polacos leían una declaración para que la minoría polaca en Silesia se alzara en armas contra Hitler. Al mismo tiempo, la emisora alemana en Colonia anunciaba que la policía se dirigía hacia allí para repeler la agresión y lo mismo hacía la BBC de Londres, comentando la noticia captada por su servicio de monitores. La operación era un total secreto y solo una palabra clave la ponía en funcionamiento y esta le fue dada a Naujoks por Heydrich en el teléfono. Los atacantes dominaron al personal alemán y difundieron una proclama en idioma polaco en donde se afirmaba que la emisora había sido capturada y que estaba en manos polacas. Una parte del texto no pudo ser leído debido a problemas técnicos. En la emisora yacía muerto Franciszek Honiok, un ciudadano polaco que seguramente fue la primera víctima de la Segunda Guerra Mundial. La operación en la emisora de radio no era el único evento preparado. En total eran 21 diferentes operaciones que formaban parte de esta operación de propaganda contra Polonia que se agrupaban en la denominada Operación Himmler. Estos 21 incidentes en la frontera polaca fueron expuestos como muy serios por el mismo Hitler en su mensaje que daba inicio a la guerra y que en realidad se justificaba como una defensa contra la agresión polaca. Heydrich estaba furioso, pues no escuchó la proclama por radio, a pesar de no haberse despegado ni un segundo del aparato de radio. Lo que había ocurrido es que la emisora de Gleiwitz estaba enlazada con la emisora de Breslau, pero para recibir y retransmitir la programación de esta última, y no para que la emisora de Breslau retransmitiera las emisiones de Gleiwitz. Breslau había estado transmitiendo música después del noticiero de las 20 horas, un pequeño error técnico debido a la falta de asesoramiento con el personal adecuado, pero de cualquier forma, en los alrededores de Gleiwitz sí escucharon la proclama. Todo ello ocurrió el día que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Honiok fue llevado a la emisora por el grupo de la SS y se supone que era la evidencia de la culpabilidad polaca. Al día siguiente, Hitler daba el famoso discurso en donde justificaba el inicio de la guerra por las provocaciones fronterizas de los polacos. La verdad de todo se supo cuando se desarrolló el juicio de Nuremberg a los jerarcas nazis. En la actualidad, el edificio de Radio Gleiwitz es sede de un museo que está dedicado a mantener vivos los hechos del 31 de agosto de 1939 en la memoria colectiva de los alemanes y polacos. La radio es considerada en Gleiwitz como un medio para describir la realidad y el museo está dedicado a mostrar las funciones de las radiotransmisiones en la historia de la Segunda Guerra Mundial y la del siglo XX, incluyendo la propaganda de los regímenes totalitarios y el desarrollo tecnológico. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Yes, you, you're driving me crazy. What did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy, clouding the sky all blue. All true, where the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you were the kind who would hurt me, desert me when I needed you. Yes, you, you're driving me crazy. What did I do to you? Here is Winston Churchill's latest tearjerker. Yes, the Germans are driving me crazy. I thought I had brains, but they've shattered my plans. They've built up a front against me. It's quite amazing. Clouding the skies with their planes. The Jews are the friends who are near me to cheer me. Believe me, they do. But Jews are the kind that now hurt me, desert me, and laugh at me too. Yes, the Germans are driving me crazy. My last chance, I'll pray, to get in this muddle to USA. This new pact also is driving me crazy. Germany, Italy, Japan, it gives me a pain. I'm losing my nerve. I'm getting lazy. A prisoner forced to remain in inland terrain. The Jews are the friends who are near me. They still cheer me. Believe me, they do. But Jews are not the kind of heroes who would fight for me. Now they're leaving me too. Yes, the Germans are driving me crazy. By Jove, I pray, come in, USA. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. La otra emisora a la que haremos mención es la ubicada en el poblado de Flensburg. Antes y durante la guerra fue tan solo una emisora más de la extensa cadena de la radiodifusión alemana. Radio Flensburg nunca tuvo una participación trascendental, en gran parte por ser una estación de onda larga de baja potencia y jamás poseyó emisores de onda corta. La emisora había sido instalada por la empresa Telefunken y empleaba la frecuencia de 191 kilociclos en la banda de 1571 metros. Solo ostentaba una posición estratégica porque Flensburg era un puerto que conectaba con la vecina Dinamarca. La ciudad de Flensburg ha pasado a la historia por haber sido el último reducto de los nazis que intentaban huir del avance aliado. Muchas personalidades alemanas fueron arrestadas allí, entre ellas el famoso propagandista William Joyce, Lord Howe, que fue reconocido por su voz cuando intentaba cruzar la frontera hacia Dinamarca. Hitler ya se había suicidado en su búnker de Berlín y el almirante Dönitz fue nombrado como su sucesor. Dönitz trasladó el gobierno a Flensburg y desde la pequeña emisora de radio leyó la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas alemanas. La casa de la radio en Berlín ya había sido bombardeada por la artillería soviética y los transmisores en la capital alemana estaban silenciados. El Reichssender Flensburg estuvo operativo los días 7, 8 y 9 de mayo para silenciarse definitivamente hasta su reapertura ya en manos de las fuerzas aliadas de ocupación. El día 8 de mayo, el almirante Dönitz rindió a todas las fuerzas alemanas en un mensaje dirigido al pueblo alemán que aún hoy, y a pesar del tiempo transcurrido, sigue impactando por su significado. Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals, den 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In Ostpreußen haben deutsche Divisionen noch gestern die Weichselmündung und den Westteil der Frischen Mehrung bis zuletzt tapfer verteidigt, wobei sich die 7. Infanteriedivision besonders auszeichnete. Dem Oberbefehlshaber, General der Panzertruppe von Salken, wurden als Anerkennung für die vorbildliche Haltung seiner Soldaten die Brillanten zum Eisenlauf mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Als vorgeschobenes Bollwerk fesselten unsere Armeen im Kurland unter dem bewährten Oberbefehl des Generaloberst Kümpert monatelang überlegene sowjetische Schützen und Panzerverbände und erwarben sich in 6 großen Schlachten unvergänglichen Ruhm. Sie haben jede vorzeitige Übergabe abgelehnt. Fern der Heimat haben die Verteidiger der Atlantikstützpunkte, unsere Truppen in Norwegen und die Besatzungen der Ägäischen Inseln in Gehorsam und Disziplin die Waffenehre des deutschen Soldaten bewahrt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast 6-jährige heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. Wir brachten den Wortlaut des letzten Wehrmachtsberichtes dieses Krieges. Es tritt eine Funkstimme von 3 Minuten ein. Dos radios y una misma historia. El inicio y el cierre de una de las mayores catástrofes que ha padecido la humanidad. Dos transmisores de radio que demostraron que el mundo ya no sería el mismo a partir de ese momento. Historias de radio. Una forma de conocer, comprender y compartir. Estimados amigos, José Elías Díaz y Daniel Camporini se despiden de todos y les aguardan aquí la próxima semana para compartir más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.